Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Bueno, y seguimos aquí en Colombia Amor Estéreo. Y ya tenemos a nuestro compañero tertuliano Nandi, bienvenido. Hola Tuman, muchas gracias. Hola Orquídea, Briana y Dallas, y por supuesto a todos los oyentes de Colombia Amor. Bueno, aquí nos has traído hoy, porque siempre tú eres tan sorprendente. Bueno, pues hoy tenemos a dos chicas que nos van a llenar de simpatía y de conocimientos. Son Silvia Andreoli y Patricia Lorenzel. Silvia, bueno, ellas son argentinas. Silvia es licenciada en educación, especialista en tecnología educativa. Y Patricia también es docente, y ambas han participado. Silvia ha organizado recientemente un curso que dirigió en Educarred. Educarred pertenece a la Fundación Telefónica, y ella ha versado y se ha aplicado sobre mundos virtuales inmersivos 3D y educación, y se ha realizado en Second Life. Nos van a traer el tema de las redes sociales y de los mundos virtuales aplicados al aprendizaje y a la educación. Y, por supuesto, dentro de un prisma teórico, pero sobre todo práctico, con su propia experiencia. Bienvenidas, Silvia. Hola, Silvia. Hola, bienvenida. Patricia. Eso es correcto. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Estáis cómodas o estáis nerviosas porque estáis en el aire y estáis oyendo un montón de gente? Estamos un poco nerviosas, pero, bueno, les agradecemos muchísimo esta invitación. Y estuvimos la hora previa hablando con Nandi, así que bueno, eso ayudó muchísimo a sentirnos mucho más cómodas. Adelante, Nandi. Patricia, ¿querías decir algo? Muchas gracias por la invitación, y estoy nerviosa y cómoda, las dos cosas. Pues está bien. Adelante, Nandi. Bueno, Silvia, pues antes que nada, para romper un poco el hielo y que te sientas un poco más distendida, pues mira, aquí estamos dos personas que pertenecemos a la misma ciudad y que además creo que tú la has visitado, ¿no, Silvia? La visitaste con motivo de ser finalista en un premio, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue eso y qué te pareció la ciudad. Estamos hablando de Valladolid. Valladolid. Estamos hablando de Valladolid. Estuve en el año 2006, en enero del 2006... invitada por la Universidad de Valladolid en un premio que obtuve por la creación de material para la enseñanza de español como lengua extranjera, utilizando escenas de películas. Realmente la ciudad me encantó, como les contaba a Nandi antes, me pareció encantadora, la gente nos recibió muy bien y pasamos unos días estupendos. Hemos comido unos mariscos riquísimos, la verdad que muchas ganas de volver. Y las tapitas, te pusiste tapitas bien, ¿no? Bien tibias. Sí. le estuvimos contando a Nandi las experiencias de las tapitas. Sí, las he probado. Maravillosas, maravillosas. ¿Y tú, Patricia, has salido alguna vez de allí, de Argentina, por aquí, por el viejo continente? Sí. Me visité Madrid y Barcelona cuando fui a España, y me gustó mucho también. Sí, son dos ciudades totalmente diferentes, pero son bonitas ciudades ambas. Así es. Nandi, a por ellos. Pues vamos a abordar primeramente, descríbenos para que todos podamos comprender cuál fue esta experiencia. Yo tengo que significar que esto es una experiencia de docentes libres de cualquier institución educativa. Sí que es cierto que dentro de lo que nos va a describir Silvia y Patricia, pues está implicada la Fundación Telefónica. ¿Qué es esto de Educarred y cuál es la experiencia que realizasteis dentro de Second Life? Sí, bueno, Educarred pertenece a la Fundación Telefónica y su objetivo es ofrecer cursos de inclusión de nuevas tecnologías a los docentes de cualquier nivel. Los cursos se dan de manera gratuita. Y tiene muchísima convocatoria de todo lo que es, bueno, Latinoamérica y España, ¿no? El curso que nosotros ofrecimos en el mes de noviembre fue sobre la inclusión de Second Life en propuestas educativas. hemos recibido a 100 profesores, especialmente del nivel secundario y universitario, de diferentes países que ingresaban en Second Life por primera vez. Este era el gran desafío, ¿no? Cómo ofrecíamos un curso para estos docentes que estaban muy entusiasmados en estas tecnologías 3D y poder guiarlos para ir descubriendo todas las potencialidades que el medio nos ofrecía. ¿Y cómo calificarías la experiencia de cara a quienes recibieron ese curso? ¿Cómo se llegaron a adaptar al medio y los resultados que tú percibías? Porque tú ya llevas un tiempo en Second Life y en el uso ya lo conocías desde el 2007. ¿Cómo viste tú la evolución del que recibió? La evolución fue muy interesante y muy intensa en cuanto a las emociones que fue generando. En la primera actividad que nosotros proponemos inicialmente de Second Life, en un foro, en la plataforma de EducaRed, lo primero que proponemos es que la gente nos cuente por qué se había inscrito, por qué tenía ganas de realizar un curso sobre mundos virtuales 3D, especialmente en Second Life. Y en esas presentaciones, la etapa por la que atravesaron los participantes fue de mucha curiosidad. Los movía mucho entusiasmo, ganas de conocer y muchas expectativas sobre lo que el medio les iba a ofrecer, sin haber conocido previamente Second Life ni ningún entorno virtual ni 3D. Esta primera etapa de euforia o de ilusiones sobre el entorno 3D fue seguida por una etapa muy particular de sentimiento de temor, de miedo, porque en el momento en que empezaban a registrarse en Second Life, la mayoría sin experiencia previa ni en videojuegos ni en otro tipo de mundos virtuales, gente que a lo mejor podríamos denominar como inmigrantes digitales, llegando a este mundo virtual sintieron temor, ¿no? Entonces lo expresaban en las experiencias que iban viviendo en Second Life, como de repente estar en un lugar apenas llegados, registrados, y que alguien se les acercara a hablar y les diera temor porque era un desconocido, y entonces desconectarse automáticamente. Las palabras que usaban para describir esta experiencia eran temor, miedo, desazón, susto, mareos, desconcierto, frustración, inseguridad, confusión. Esta etapa fue muy importante porque tanto Patricia como yo cumplimos un rol muy importante de apoyo y contención, de ir dejando que se expresaran, que tomaran familiaridad con el entorno, que lo fueran descubriendo, ¿no? No sé, Patri, si querés agregar algo en este momento. No, que para mí fue claro, igual, el modo en susto que me vinculé con esos docentes. Silvia diseñó el curso y yo era la tutora, así que estaba cerca de los alumnos para asistirlos en cualquier tipo de dificultad que tuvieran. Y para mí era extraño percibir con ellos que creían que su avatar eran ellos mismos, con su cuerpo, sus sentimientos, sus vivencias. Y era extraño ver que una vez que pasaron por esas sensaciones, recibieron la ayuda posible o salieron adelante solos, empezaron una etapa nueva de alegría en la cual ellos iban dirigiendo sus propios aprendizajes y no tenía que ver como el curso estaba planteado 100% a distancia, no tenían que esperar que se les indicara qué actividades íbamos a hacer, como en un curso como el anterior de redes sociales, sino que solos iban a hacer las actividades nuevas. Entonces, zapateaban o bailaban o se tiraban al mar y cada vez aprendían más cosas y venían con esas novedades una vez que habían pasado por esa etapa. Me imagino que no estaría falto, la experiencia no estaría carente de anécdotas, ¿no? Exacto. ¿Recordáis alguna en especial? Sí, yo tengo una porque... que... Sí. Una de las alumnas dice, ¡ya tengo gestos! Zapateé y bailé y saqué la lengua. Cada vez estoy más entusiasmada y cuando termina su descripción dice, he rejuvenecido. ¿Y tú, Porque Silvia? después de esta sensación de inseguridad y de frustración, empiezan a familiarizarse con el entorno y empiezan a aparecer el disfrutar, ¿no? Y la posibilidad de descubrir. Y esto fue muy interesante compartirlo con cada uno de los participantes del curso, porque ver que de ese paso de las dificultades, de haber sorteado esas dificultades y de haber empezado a conocer el entorno, empieza el momento de descubrir y de divertirse y de poder relajarse un poco para tener tiempo para conocer la potencialidad que nos ofrecía este entorno y después, más adelante, poder pensar en algún proyecto educativo. Entonces, en esta parte, en esta etapa de descubrimiento es cuando compartían con los otros participantes las cosas que iban aprendiendo, pero con un orgullo muy grande y con una felicidad muy grande, que también nos llamaba mucho la atención con Patricia, ¿no? A Yo la creo. vez estaban muy motivados. Sí. Eso era algo extraño, porque todas las veces nos contaban cosas fantásticas, como que habían paseado por las galerías del Louvre, o se metieron adentro de unos instrumentos musicales, hicieron experiencias con formas. Eso era parte de un entusiasmo, una motivación constante. Bueno, yo quería decir una cosa antes de nada. Os quiero presentar a Orquídea Adoreit. Orquídea Melody, ella es la responsable y coordinadora de Colombia Amor Estéreo. Orquídea, ¿estás por ahí? Hola, Orquídea. Sí, claro, ¿cómo no? Hola, Orquídea. Por ¿Cómo aquí estás? estoy, Tumán, gracias. Bienvenida. Bueno, ellas son Silvia y Patricia, argentinas y que les gustan las tapas de Valladolid y que les gusta España. No, fuera. Yo estoy en Granada, yo estoy en Granada, España, y si hay tapas en Granada, España, es donde hay, precisamente, ¿no? En Valladolid no hay buenas tapas, es en Granada. Eso es cierto, porque en Valladolid pedí tapas y me miraron, el mozo que estaba me miraba sonriente, ¿no? Y después cuando fui al sur de España, a Sanlúcar de Barrameda, ahí me dijeron, pero aquí tienes que probar las tapas, no en Valladolid. Lo Así que que bueno, era sucede falta. es que la tapa en Andalucía y en Extremadura es gratis, mientras que en el norte o en Madrid hay que pagarla. Sí, En 13 el euros sur sí es más. gratis, sigue siendo gratis. Sí. Se mantiene la costumbre sana de obsequiar la comidita con la bebida. Estamos hablando con estas dos grandes eminencias dentro de su RL y de SL, y decían que efectivamente que los alumnos disfrutaban un poco con esto, ¿no? ¿Y por qué habéis utilizado el entorno de Second Life para la educación? ¿Por qué no un entorno tal vez un poquito más serio y sin tantas bolas azules y rosas? ¿Por qué utilizar el entorno 3D? Me parece que lo primero que hay que plantearse es cuál es el proyecto que uno tiene en mente. Determinados, ¿qué potencialidades tiene este entorno 3D y de qué manera yo accedo a la información en un entorno 3D diferente a lo que es en la web, ¿no? Esta posibilidad de no estar enfrente del contenido, sino ingresar dentro del contenido. Y en donde la vivencia y la experiencia de la inmersión es muy fuerte. No es lo mismo leer sobre un tsunami que estar en una simulación del tsunami, ¿no? Cuando llevamos a los participantes del curso en uno de los encuentros sincrónicos que hicimos al tsunami, a la simulación del tsunami, muchos de ellos en el momento de activarse y de ver que se venía la ola, volaron. Pusieron al avatar a volar, no querían estar en esa situación. Y esto es lo que hace particularmente diferente el entorno de lo que lo hace la web en general. Pero también, además del acceso a la información, también lo que se genera en este entorno 3D es la inmersión con el otro, el compartir con el otro y las conexiones que se generan. Y en estas vivencias que se comparten se genera mucha familiarización entre las personas, entre los participantes, ¿no? Entonces ahí me parece como dos aspectos a tener en cuenta. Uno es el acceso a la información y otra es la conexión con el otro y el estar compartiendo un espacio, un tiempo y un espacio a través del avatar. Con un sentido de presencia, ¿no? Un sentido de presencia, exactamente. Un sentido de presencia que, a pesar de que uno no está dentro de este mundo, sino que el avatar es la representación nuestra dentro de este mundo, a pesar de ser el avatar en el que está, se genera un sentido de presencia muy fuerte. Y lo que hemos notado era que este sentido de presencia, además, en personas que ingresaban por primera vez en Second Life, se veía acompañado por compartir los descubrimientos que iban haciendo. Tanto aquellos descubrimientos felices o de cosas que les gustaban, como también de emociones de temor, ¿no? Entonces, lo emocional jugando un rol muy importante dentro del entorno. Dandy. Quería preguntarle a Patricia, ¿quiénes podrían ser más receptivos a una propuesta educativa en un entorno 3D? Bueno, creo que todos los docentes curiosos. Yo creo que hay muchos docentes que entraron a hacer este curso y todavía no sabían en qué lo podían aplicar, pero su curiosidad hacía que quisieran meterse y indagar y pensar dónde había algún lugar para consultar y compartirlo con otros también. Acerca de qué podían enseñar. Había una profesora que se dedica a la odontología y encontró lugares fabulosos, nos llevó a todos, nos dio los links. Ninguno de los demás nos dedicamos a la odontología, pero fuimos todos. Entonces me parece que era el deseo de abrir espacios nuevos, de ser un docente pionero que no está esperando que llegue la tecnología al aula, sino que quiere él a avanzar o adelantarse frente a esta posibilidad y de ahí sacar sus conocimientos, sus propios proyectos. Me parece que receptivos, con que sea un docente curioso, alcanza, porque todo lo que se dispara desde el conocimiento y la emoción prende muy rápido y entonces las ganas de seguir. Casi todos los docentes que hicieron el curso piden en el foro de despedida que se haga un nivel 2 y un nivel 3, y no pasó eso con otros cursos. Esta fue una de las preguntas que también les hicimos a los participantes. ¿Qué pensaban ellos? ¿Quiénes podían ser de sus alumnos más receptivos en propuestas de entorno 3D? Y la gran mayoría coincidió en que los adolescentes tienen mucha exposición y experiencia en el uso de videojuegos o entornos 3D y que justamente sería como plantear proyectos en este entorno sería como muy familiar para ellos. Y a lo mejor estas etapas que nosotros identificamos en los participantes del inicio de grandes expectativas y la segunda etapa de frustraciones, seguramente en alumnos jóvenes, adolescentes, con mucha experiencia en videojuegos principalmente, esto no se daría. Bueno. Hola chicas, hola Patricia, hola Silvia, bueno, bienvenidas acá a la emisión de A Tu Manera, Mi Manera. Y mi pregunta es, ¿qué enfoque cree que debería tener el SL para la educación? Cuando te referís a enfoque, ¿en qué sentido lo estás planteando? En el enfoque, si efectivamente el alumno es capaz de percibir o visualizar esa educación que tú le transmites mediante la inmersión del personaje. De la marinera que pregunta. Bueno, yo creo que es muy importante tener presente que plantear un proyecto educativo en Second Life implica cambios importantes, porque el docente no puede transmitir los contenidos. Los alumnos los vivencian, estos contenidos. Y entonces, algunas de las de los desafíos que se les planteaban a los participantes es cómo hago para tener el control de mis alumnos, cómo hago si se dispersan mis alumnos. Me parece que el mejor enfoque es un enfoque de proyectos, de que ellos puedan participar en proyectos en donde sean activos, protagonistas de la propuesta que se está realizando, y no recibir proyectos de transmisión, ¿no? El docente no puede transmitir los contenidos como lo podría hacer en otro tipo de entorno. Es un enfoque de mucha exploración también, de permitir esta exploración. Es necesaria la exploración para después a lo mejor reflexionar sobre los aprendizajes que se van realizando. y teniendo en cuenta también la posibilidad de construcción y creación de contenido, que creo que es muy importante y motiva muchísimo a los alumnos. Sí, no sé si contesté tu pregunta o está Patricia, bien. A lo mejor ahora la complementa. Sí, Patricia. No, es que quería decir que los enfoques se pueden experimentar, porque a lo largo de la historia de la educación se han tratado de llegar a los alumnos para enseñar de diferentes maneras, y siempre alguno de los recursos dio resultado y otro no, y en Second Life puede pasar lo mismo. Pero habíamos hablado antes acerca de que desde las instituciones tiene que haber un abordaje de educación en Second Life, o de pensar cómo dedicarse a trabajar en Second Life con docentes capacitados y con programadores. Y eso está faltando, al menos en Argentina. Los pequeños proyectos que surgieron en 2007 se cayeron, y entonces estamos con ganas de tratar de convencer a aquellos que rigen las instituciones, como la Universidad de Buenos Aires o alguna otra universidad, de que se dedique a este tema, para que Second Life también sea un campo de experimentación en la educación. Ninguno de nosotros tiene la receta acerca de cuál es el mejor enfoque educativo, pero podemos proponer algunos y equivocarnos y volver a proponer otros. Si no está la decisión institucional, es más difícil. No es imposible, porque demostramos en algún sentido que con proyectos que son más particulares e individuales logramos hacer un curso y tal vez hagamos más. Pero el respaldo institucional va a dar permiso o pie a que desarrollemos estos proyectos. Orquídea. Sí, tú, man. Adelante. Tenías, creo que además tú incluso estuviste también dando clases de inglés aquí, es decir, también vale para las lenguas. ¿Cómo es eso? En Colombia Amor varias veces hemos tenido clases de inglés justamente aquí dentro de la isla, tanto Paisa Bella, que fue quien empezó la actividad de clases de inglés para la gente que viene a la isla, que ella hizo pues un primer curso el año, sería haber pasado, el año pasado, antepasado, y luego hicimos unas juntas el año pasado. Yo daba el nivel básico y ella daba el nivel avanzado. La gente está otra vez pidiendo las clases, les gustaron mucho, la gente estuvo muy contenta asistiendo, porque usábamos pues material audiovisual, usábamos videos de YouTube para canciones, usábamos tableros virtuales y todo eso para poder interactuar, y obviamente la voz para poder escuchar a la gente hablar en inglés y corregir la pronunciación. Uh-huh. ¿Os parece buena plataforma? Así que era un es de verdad una plataforma muy buena, y la gente la está pidiendo otra vez, están mandando muchos mensajes que por favor volvamos a dar clases. De hecho, alguna vez se planearon unas clases de francés, pero por algún accidente real que tuvo una chica de las que iba a dar las clases de francés, al fin no se dieron. No sé si al fin las podamos programar, pero ojalá que sí se pueda programar de nuevo dentro de Colombia Amor esas clases de inglés y de francés. ¿Qué os parece, Silvia, Patricia, la plataforma Second Life para la educación con respecto al idioma, a las lenguas? Me parece que es una plataforma ideal por la convergencia de medios que puede incluir, y como decía recién Lidia, la posibilidad de ver videos, de escuchar audio, pero sobre todo de poder comunicarse entre los avatares, tanto sea por chat de texto como por audio. Una de las actividades que les propusimos a los participantes fue visitar la isla del British Council, y en esa isla Graham Stanley nos explicó cuáles eran los objetivos de ofrecer una isla en Second Life para todos los que quisieran practicar el idioma inglés desde el nivel intermedio, porque la idea que ellos proponían era partir de que una persona que llegara a la isla pudiera ir desarrollando actividades sin la guía de ningún profesor, ¿no? Entonces necesitaban un nivel intermedio. Pero los proyectos que nos mostró eran muy interesantes, porque eran especies de juegos o postas en donde el que ingresa a la isla puede ir adivinando determinadas pistas para llegar a un objetivo final. Y en forma lúdica proponen actividades, tanto sea para escuchar el idioma o para leer determinadas instrucciones o para comunicarse con otros avatares y poder avanzar en esa especie de juego, ¿no? Patricia. Sí, no, es una especialidad de Silvia, pero les puedo contar algo referido a la filosofía, que es en origen soy profesora de filosofía. Y algunas de las ideas que se me habían ocurrido desarrollar tienen que ver con que en Argentina hay unas olimpiadas de filosofía que se hacen en la provincia de Tucumán. Todos los jóvenes de la República viajan a ese lugar para leer sus ensayos, y en un momento pensé que sería muy interesante hacer las olimpiadas en Second Life. Voy a pedir la ayuda para que eso vaya sucediendo, pero bueno, como mi especialidad va por ese lado, las ideas me surgen en esa dirección, y la que es especialista en idiomas es Silvia. Bueno, de todas maneras, lo interesante del curso que estuvimos dando a los profesores es que cada uno de ellos pertenecía, dictaba asignaturas diferentes, ¿no? Y era de campos diferentes. Y esto fue muy enriquecedor, porque mientras íbamos avanzando en la exploración de los diferentes recursos que Second Life nos ofrecía, cada uno desde su ámbito proponía ideas, y entonces decían, lo sentían como momentos de inspiración, ¿no? Y entonces, si volvemos al principio, cuando empezábamos diciendo, bueno, los participantes empezaron con una por una etapa en la que tenían grandes expectativas, después les siguió una etapa de frustración y después una de descubrimiento, de dejarse llevar, de disfrutar de los aprendizajes que ellos mismos iban teniendo en el entorno, la siguiente etapa que nosotros con Patricia identificamos fue la de poder reflexionar, de inspiración y reflexión, de que el entorno me ofrece la posibilidad de que se me ocurran ideas, de ver lo que están haciendo otros, de ver los entornos, los paisajes, los lugares, y de que se me ocurran ideas. Y muy inspirador esto. Me parece que es muy importante. Y el otro tema es poder reflexionar. Una vez que ya me familiaricé con el entorno, que sé que puedo descubrir, que puedo aprender dentro de ese entorno, poder reflexionar como docente para ver qué propuestas pedagógicas puedo hacer dentro. Bueno, vamos a despedir a Orquídea, pero no sin antes que nos dé una explicación de lo que son las tapas, porque creo que lo están preguntando por muchos lados. Muchas gracias, Nandi. Sí, efectivamente, la gente en el chat de Conexión Colombia me pregunta, ¿pero qué son las tapas? Hablaron de las tapas y no sé lo que son. Entonces, pues para los que no saben, la tapa y el término tapa viene de los bares antiguos en los que, para que no cayeran moscas dentro de la bebida o el vino, le ponían una pequeña tapita, un platico, para que no le cayera pues nada a la copa. Y entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner algo de comer encima de esa, de ese platico que tapaba la copa. Unas patatas a lo pobre, o unas, ahora ya se usan más las patatas, bueno, fritas, o yo, las papas fritas. Yo quisiera ir corregirte. Una carne guisada, un pescado, un bacalao guisado. Un poquito, ¿no? 2-3 cucharadas de comida para acompañar esa copa, y ya pues en Granada es una institución que siempre que se pide una bebida, así sea Coca-Cola o Nestí, te den alguito de comer. Así que hay gente que almuerza con 2 bebidas y 2 tapas. Yo quisiera corregirte, bueno, Orqui. ¿Qué quiere corregir tú, Man? Sí, efectivamente, la tapa está así, pero bueno, sí, ya tú las pagaste, vale, ahí caras, está. Dale. Pero la tapa... Si los de afuera no entendemos lo que es la tapa y ustedes se pelean... No, pero fíjate, no. La tapa efectivamente viene de lo que dice Orquídea, para tapar que no entraran las moscas al vino, pero se tapaba con una rodaja de chorizo o un trozo de queso. De ahí es la tapa, y luego, claro, viene el plato, pero sí que se tapaba con una rodaja de chorizo o de queso. Y luego ya viene el plato, y efectivamente es lo que dice Orquídea, ¿no? Y efectivamente, allí en el... Yo me puse más moderna, yo lo tapé con un platico. Ah, bueno. Yo me despido de la transmisión. Muchísimas gracias a la gente que está escuchando Colombia Amor Estéreo. De verdad, les agradezco a todos los que han colaborado, tanto con donaciones en el Tip Jar, como escuchando al Cuentacuentos, que era la actividad que teníamos con Arnedia. Y ahora los dejo con estas maravillosas entrevistas sobre lo que son los mundos virtuales y todas las actividades educativas dentro de Second Life y dentro de los mundos virtuales. Muchas gracias, Diana, Truman, Mafer, Nandi, todos los que están al aire. Y me despido, pues, chaito. Chaito. Silvia, un gusto. Pero la tapa vale una pasta en Valladolid, ¿eh? Vale cara. Está elaborada, pero vale cara. Ajá. Sí, en realidad mi experiencia con las tapas fue la siguiente. Yo sabía que en España eran famosas las tapas, pero no tenía muy claro lo que significaban. Y entonces, el segundo día que estuve en Valladolid, fui a un restaurante, un bar, y pedí tapas. Me miraron sonriendo porque parece que no era la forma en la que teníamos que pedirlo. y nos sentamos. Y bueno, nos trajeron muchos platitos chicos con diferentes elaboraciones, la mayoría eran mariscos, muy exquisitos. Y bueno, y después cuando viajamos para Sanlúcar de Barrameda al sur, ahí nos dijeron, no, las tapas no se comen todas en un mismo lugar, te vamos a explicar cómo son las tapas. Entonces el primer día fuimos a empezamos a la hora de la noche, a las 10 de la noche, fuimos a un bar y ahí pedimos una bebida y unos platitos con unas empanaditas, unas comiditas para comer poquito. Después fuimos a otro bar con otra bebida y otros platitos para comer otra cosita que se especializaban en cocinar en ese bar. Y ahí fuimos de bar en bar y ahí nos explicaron que eso era hacer tapas. Eso es. ¿Eso es? Eso es, porque se toman muchas. Pero luego tenemos un espacio que hablaremos de comida. Ahora Nadie creo que tenía una pregunta por aquí porque me está pidiendo vez. Bueno, pues hemos dicho anteriormente que Silvia era, su especialidad era las tecnologías para la educación, es correcto, ¿no? Y concretamente dentro de lo que son las tecnologías en red, o que hemos estado hablando de los mundos virtuales, ella tiene una experiencia, una amplia experiencia previa dentro de lo que es la web 2.0, redes sociales, ¿cómo funciona eso aplicado a la educación y al aprendizaje? Si nos puede poner alguna experiencia concreta y qué diferencia encuentra con el potencial de Second Life o el mundo 3D inmersivo. Ya son dos preguntas, ¿eh? Sí, ya veo. Bueno, en principio, la experiencia que nosotros llevamos adelante fue ofrecer a los docentes un curso sobre redes sociales y su potencial pedagógico. Y el mundo virtual... el segundo curso que ofrecimos fue sobre mundos virtuales. La diferencia entre ambos es un poco lo que veníamos hablando. Yo creo que Second Life es una tecnología de red en el sentido que me permite generar conexiones con otros. Y las redes sociales fuera de Second Life también lo permiten. La diferencia que hay entre ambas es que en Second Life la posibilidad de estar inmerso en ese entorno y tener un avatar con presencia corpórea hace que el sentido de presencia sea mucho mayor. Sin embargo, también en la web 2.0, todas estas tecnologías que ofrecen a determinados grupos, comunidades, unirse, organizarse y expresarse y generar espacios de acuerdo al tema de interés que tienen, también logran un sentido de presencia sin a lo mejor tener el avatar o el entorno en tres dimensiones. Me parece que una de las diferencias es la diferente forma de acceder a la información que tiene cada uno de estas dos posibilidades, ¿no? Tanto las redes sociales como el mundo virtual. Pero lo importante de todas estas tecnologías en red no es la tecnología en sí misma, no es que Facebook me permite la posibilidad de subir una foto. Lo importante de la foto, lo importante es que yo subo esa foto para compartirla con otros, para generar diálogo. Y nosotros somos seres sociales y por eso estas tecnologías son bien recibidas, porque el cambio que nosotros estamos haciendo es social. No solamente tecnológico, nos apropiamos de la tecnología porque nos ofrece la posibilidad de estar con otros. Esta foto que subo, este video que subo, no lo subo solamente porque la tecnología me lo permite, sino porque subirlo implica que voy a estar en diálogo con otros. Y lo mismo me pasa en Second Life. Ingreso en Second Life porque hay otros, no solamente porque voy a ver un lugar digitalizado o en tres dimensiones o un espacio turístico en tres dimensiones, sino porque en ese espacio lo voy a compartir con otros. Esta parte social de estas tecnologías me parece que es el valor más importante que tienen. Y me parece que no te respondí lo de la parte educativa, pero bueno, ahora la dejamos a Patrick que quiere hablar y después te contesto. Exacto. Sí, quería decir lo siguiente con respecto a esa diferencia de la que estabas hablando al principio, que un curso de redes está organizado en torno a la lectura de materiales, debates en los foros, participación en wikis, y bueno, yo también trabajé como tutora en ese curso y encontré que había alumnos con alto grado de participación, participación media, y había estos que llamamos merodeadores, que bueno, van, miran lo que se está haciendo, salen, vuelven a entrar, sacan alguna bibliografía. En cambio, en el curso de los entornos inmersivos 3D, me encontré con que o estaban o no estaban. El que entraba seguía el curso y se comprometía. El que no podía entrar o no tenía interés, no había merodeadores, como no había término medio. O estaba completamente comprometido o estaba fuera. Y otra cuestión es que en el caso de los mundos virtuales, le costó más trabajo a algunas personas salir del curso o algunas tuvieron que dejar por las restricciones tecnológicas que hay en Sudamérica. No todos los profesores tenían el acceso a Second Life, como si podían tener acceso a cualquier red, a Facebook, ¿sí? Espera. ¿Briana? Bueno, mi pregunta es... si los mundos virtuales valen para realizar cursos a distancia o complementar material educativo. Bueno, yo creo que cambia muchísimo la visión si los planteamos como una propuesta en un curso de educación a distancia o si lo planteamos como un complemento de un curso presencial. ¿Por qué digo esto? Second Life es un espacio también de sociabilización. Entonces, en un curso que es completamente a distancia y donde los participantes están en diferentes lugares geográficos, el encuentro social que se establece dentro de Second Life tiene mucho sentido. Es importante ese momento que se comparte y ese espacio que se comparte con los demás participantes del curso. Entonces, una propuesta de educación a distancia que se plantee en Second Life tiene que considerar los momentos también de sociabilización de esos participantes. Ahora, en un curso que se plantea como en Second Life como complemento de un curso presencial, la sociabilización se realiza en el mundo real entre los miembros de ese curso. Entonces, a lo mejor no es tan relevante o tan valorado por los participantes la parte social y el objetivo es completamente distinto. Yo tengo una pregunta para Patricia, profesora de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo suena de bien? Creo que estás tú bastante inmersa y manejas redes sociales. Háblame de Facebook y de Twenty. Yo sé que no tiene que ver nada con Second Life, pero seguramente estés al corriente de la situación. Háblame de esas dos plataformas. ¿En el uso que se hace por los profesores de la universidad? Digamos que lo quiero enfocar a cuál es una visión dentro de gente... tú eres... profesora de filosofía, ¿cuál es para ti la impresión que te da que existan esas dos herramientas, esas redes sociales tan potentes como puede ser Facebook o Twenty, ¿no? ¿Por qué ahora salimos a la palestra y queremos tener 50.257 amigos? ¿Por qué? Bueno, te puedo preguntar por qué nos interesa ser famosos, conocidos o ricos. Y sí. Sí, bueno, pero es la forma en que nos educa la sociedad de consumo para que creamos que así somos felices. De todos modos, creo que en el campo de la educación, usé Facebook en un momento, en los primeros años, dando clases en los primeros años de la universidad, con chicos que cursaban clases de filosofía, y lo trabajamos o lo usamos como si fuera una plataforma virtual abierta a todos. Dio bastante buen resultado. Lo que pasa es que no me quisiera pegar a ninguna tecnología en particular. A ellos les costaba más trabajo o no tenían ganas de entrar al campus virtual y les hacía gracia incluso estuviera en Facebook, pero ¿qué nos pasa con Facebook? Que todos queremos tener millones de amigos. Creo que tiene que ver con la dinámica del mundo capitalista. Pero si no conocemos a la mitad de ellos. Más rendimiento, el número va, será el, la medida del éxito. Cuando tengas 3.000 amigos, vas a ser una persona muy exitosa, y cuando te comas 4.000 alfajores también. Y más gordo. Claro, y más gordo. Silvia. Creo que también, a lo mejor nosotros, me incluyo a mí y también a Patricia, por la edad que tenemos, a lo mejor damos diferente valor a las palabras, ¿no? Me parece que para nosotros la palabra amigo significaba algo diferente a lo que en estas redes sociales la palabra amigo tiene una connotación diferente. Me parece que las nuevas generaciones entienden muy bien esto. No es que las nuevas generaciones saben, o un chico de 20, 22 años sabe que tiene 1.000 amigos. Ellos saben muy bien cuántos amigos tienen verdaderos. Sin embargo, en Facebook a lo mejor su audiencia, la audiencia a la que publican sus fotos o sus comentarios, es de 1.000, ¿no? Me parece que como que el valor que, la connotación que le damos a las palabras es lo que varía, y a lo mejor los que ingresamos desde otras generaciones tendemos a entender el valor de las palabras con una experiencia de años anteriores, sin estar inmersos en estas tecnologías. Y hoy la tecnología nos ofrece entender que hay otras posibilidades de entender esta palabra, ¿no? Para no quedarnos con que es posible tener, no sé, 800 amigos. Me parece que las nuevas generaciones tienen muy claro que no tienen amigos, que saben a quién recurrir cuando necesitan un amigo, y no son los 800 o los 1.000 que tienen en Facebook. Pues creo que es interesante lo que estamos empezando a desmembrar ahora, que es los temas como Facebook, Twenty, lo que son las redes sociales, lo que han proliferado, sobre todo el bombazo que han pegado en los últimos 2 años. Incluso se han hecho comparativas a la evolución de Second Life y ese comportamiento que se está describiendo, incluso lo que es la palabra amigo, que lo apuntaba Truman, que es que en el Facebook pues hay muchas amistades, cosa que a la hora de elegir un amigo o aceptar una amistad en Second Life, la actitud es distinta, ¿no? ¿Qué opina Patricia como filósofa sobre ello? No, lo ignoro. Hay partes del conocimiento del mundo que no lo tengo en mí, porque la diferencia entre Second Life y Facebook cuando se aceptan los amigos, me parece que para mí está claro, no lo he estudiado lo suficiente. Oye, fíjate que hay una página tipo Facebook o Twenty. Esa página es un Facebook, pero solo para guapos. Tú envías tu foto y si no eres guapo no te admiten. ¿Qué os parece? Ajá. ¿Y os parece bien eso? Bueno, es que también las redes sociales ofrecen esa posibilidad de inclusiones, exactamente, tienen esa posibilidad. Y no solamente con grupos, a lo mejor, como el que estás mencionando, si sos guapo o si eres guapo, ingresas y si no, no. Me parece que también ocurre con redes, como llamamos nicho, redes de grupos en los que los miembros tienen un solo interés, ¿no? Y se juntan porque tienen un interés en común. Pero entonces esto es el gran desafío de decir, a ver, estas tecnologías nos están permitiendo abrir la mirada, expandir la mirada, o nos juntamos los que somos iguales, pero estamos dispersos en el mundo, pero nos juntamos los que estamos iguales con los que somos iguales, con los que somos iguales, y nos creamos una red particular para compartir nuestros propios intereses. Me parece que cada grupo de comunidad, cada comunidad y cada grupo puede elegir hoy qué tecnología utilizar y con qué fin. Y también, bueno, esto es parte de la manera en la que la sociedad se va manejando. La semana pasada asistimos a una conferencia de Nicolás Burbules con Silvia, una videoconferencia, y le preguntaron, ¿el mundo estará más integrado o más fragmentado? Y dijo, las dos cosas. Más integrado por la tecnología y más fragmentado culturalmente. Yo tengo una pregunta que os la va a hacer Bri, que creo que está por ahí. Bri, estás... Aló, aló. Ese está comiendo tapas. Yo creo que se ha ido al frigorífico a tomar. Se fue a comer tapas. Tapas, ni idea qué es eso. Lo único que conozco yo son tapas de empanada. Otra cosa. ¿Bri, sos argentina? Sí. Se nota. Acento, ¿eh? Claro, y aparte, cuando dijiste que las únicas tapas que conoces son las de empanada, me sentí muy identificada, entonces. Total. Argentina a muerte. A ver. A ver, está pensando. Está buscando en Wikipedia o el... Esa es otra también. A ver, ¿tienes la pregunta por ahí o lanzo yo? No, lanza vos, dale. Ok. Vamos a hacer una pregunta. Sabemos que Second Life es una herramienta, perdón por la expresión, acojonante, como diría un español. Una herramienta potente. Es la más desarrollada ahora mismo en el mercado, pero está un poco tóxica, ya que tiene temas de sexo que, bueno, pues ahí puede acceder bastante gente y sin ningún control. Silvia, ¿tú crees que es la plataforma adecuada teniendo en cuenta que hay tanto sexo? Eso es uno de los temas que justamente trabajamos en el curso y debatimos intensamente, ¿no?, con todos los participantes. En el caso del curso que nosotros proponíamos, para docentes todos adultos, Second Life nos ofrecía la posibilidad de dar a conocer y experimentar lo que implica un mundo virtual en tres dimensiones, y nos daba esa posibilidad, ¿no?, de manera económica, gratuita, poder mostrar y poder que los participantes pudieran experimentar el entorno 3D. Sin embargo, cuando lo pensamos para el nivel educativo, y depende de las edades, hay algunos cuestionamientos. Entonces, ahí empezamos a ver que las opiniones de los profesores que están en universidad era completamente diferente a aquellos profesores que están trabajando en el nivel secundario y, bueno, mucho más el nivel primario, ¿no? Eran diferentes. Ahora, Second Life, a partir de este año, cierra su plataforma de adolescentes, con lo que muchos proyectos educativos que estaban en esa plataforma más restringida, más protegida y más cerrada, dejan de poder funcionar. Y a su vez habilita la posibilidad de que todos esos adolescentes ingresen en el Second Life principal. Entonces acá me parece que hay que debatir mucho y hay que ir teniendo muy claro cuáles son los objetivos desde el proyecto educativo que nos planteamos, y defender mucho los espacios dentro de Second Life, aquellos que no ofrezcan determinados riesgos a menores de edad. Este plan de que si sos menor de edad no vas a poder acceder a determinadas zonas es una de las posibilidades. No sé si es la mejor, pero bueno, va a haber que evaluarlas y ver si es la mejor plataforma o si la solución está en plantear el proyecto educativo en otra plataforma 3D. Sí, yo coincido con Silvia, especialmente en el caso de los adultos. Creo que si cada uno va a la universidad o a los lugares donde está planteado el ámbito educativo, no me hace ningún problema, porque también al lado de la universidad hay un shopping donde nos sientan para que compremos, y bueno, las fotografías o la publicidad que aparece de mujeres para la ropa interior o lo que fuere, quizás tan provocativa como la que está en Second Life. En ese sentido, creo que estamos acostumbrados a interactuar con la imagen de mujer objeto y la sensualidad que despierta toda publicidad. Puede pasar eso en Second Life, me pasa por delante de la nariz y me parece igual que cualquier otra. Pero sí, con los chicos, a mí me parece que las restricciones tienen que ser mayores y de mayor cuidado. En otros casos no, en todo también tenemos que pensar que Second Life no fue pensado para la educación y nos estamos metiendo ahí como ocupas. Nandi. Sí, bueno, yo coincido con lo que están diciendo Silvia y Patricia, pero creo que son problemáticas que existen en la red y que únicamente a la hora de ejecutar un proyecto pues hay que afrontarlo adecuadamente, ¿no? Claro. Y, Yo os haría una pregunta, además a colación de lo que comentabais antes, de la situación de Argentina ante la utilización de Second Life, sobre todo por parte del arranque a nivel institucional, ¿no? Porque yo veo profesores, he conocido profesores de Argentina, hay muchos desarrolladores, incluso Argentina es un país latinoamericano que creo que se destaca en la inquietud hacia las tecnologías, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, se habla de redes sociales, se habla de muchas tecnologías y Second Life queda eclipsado. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cómo haríais un llamamiento a que hay que tener consideración para que no os encontréis con profesores que cuando les habláis de esto dicen, ¿cómo no lo he conocido yo esto antes? ¿Dónde radica el problema? Es interesante tu pregunta. Me parece que es un tema que ha estado como dormido, como quieto, ¿no? Y que el interés principal ha estado a lo mejor en otros recursos de más simple acceso. Pero también hay una barrera tecnológica que como país tenemos que superar y que, bueno, estamos en ese camino, es de proveer del recurso tecnológico de máquinas a las escuelas y de conectividad, porque también Second Life necesita que la conectividad sea muy buena, que la máquina sea potente, y entonces me parece que esta barrera también hace que sea más difícil a lo mejor hacer más masivos proyectos con Second Life. Pero es cierto, como dijiste recién, que cuando nosotros ofrecemos una capacitación a docentes, los docentes dicen, ¿cómo no lo descubrí antes? ¿Cómo no lo sabía antes? De hecho, al finalizar el curso, cada uno de los docentes que estaba en Argentina pensaba, bueno, ¿y ahora cómo hablo con la institución, con las autoridades? ¿Cómo hago para dar a conocer esto, no? Y me parece que ahí está el camino, que hay que ir en esa dirección, porque me parece que el futuro de Internet en tres dimensiones es muy potente para el ámbito educativo. No es lo mismo leer sobre unas ruinas que visitarlas y explorarlas, por ejemplo, ¿no? Bueno, con respecto a la Universidad de Buenos Aires, que es el lugar que más conozco, muchos años de desinversión, acarrea muchos años de desinversión, así que les puedo contar que hay un montón de facultades que no tienen ni siquiera campus virtual, ni siquiera. Así que pensar en proyectos más abarcadores es complejo, pero estamos en camino. Y tratamos de presentar los proyectos, con Silvia lo hemos hecho en la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, presentamos los proyectos para trabajar con nuevas tecnologías, con las distintas cátedras, y en algún momento tendremos suerte. También hay mucha pelea por cuestiones políticas, si uno no está en el partido que está a cargo gobernando en este momento, el rectorado, el decanato, también es difícil entrar. Así que por muchos factores están en juego, pero eso no quiere decir que dejamos de tener interés en hacerlo. Por otro lado, hay muchísima oferta de distintos tipos de recursos, y también hemos trabajado con Silvia el tema de los ambientes personales de aprendizaje, porque muchos docentes se capacitan de manera discontinua y un poco caótica, y hay una dificultad en elegir la mejor herramienta para el mejor proyecto también. Así que son muchos aspectos que hay que considerar. Bueno, mi pregunta va dirigida a Patricia. Patricia, ¿vos crees que Second Life será un futuro, en un futuro, una plataforma para la educación? Creo que sí, que se puede usar como plataforma para la educación muy bien, pero insisto con esta idea de que no fue creada para eso y hay que forzarla. Me siento ocupa dentro de Second Life cuando recorro los lugares, como decía, creo que tú, acerca de que tenía una carga de racismo muy fuerte. Cuando siento que estoy desplazando ese lugar y entrando en una universidad, o como en la casa que tenía Silvia para dar el curso, que era especial solamente para que hiciéramos las reuniones del curso, bueno, tengo la sensación de que estoy corriendo de lugar a otro, que quizás estaba poniendo algo diferente ahí, que no estaba pensado en la educación. Sí, creo que sí que tiene un potencial enorme. Nandi, nos queda solo una pregunta más, y luego vamos a abusar de vosotras en el plan positivo, porque vamos a proponeros un juego. No lo toméis a mal. Ahora queda una pregunta seria que va a realizaros Nandi y luego ya os cuento en qué consiste el juego. Nandi, por favor, última pregunta. En cuanto a lo que habéis referido de que hay muchas instituciones, pero no solo en Argentina, sino en muchos países de Latinoamérica que ni siquiera tienen un campus virtual, cosa que creo que es obligatorio a la evolución educacional que hay hoy en día, yo consideraría lo siguiente, a ver si vosotras lo apoyáis y todavía lo ensalzáis más, que una institución que aún no tiene un campus virtual lo que debería es acometer esa web 2.0, ese campus virtual, pero al mismo tiempo y de forma paralela, y además que serviría para aprender a manejar esas herramientas para el docente, el campus 3D. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo apoyáis con alguna otra reflexión o estoy equivocado? No, me parece fabuloso. Sí, Silvia. Completamente de acuerdo. Me parece que sería una manera muy interesante de iniciar cualquier proyecto, ¿no? Y esta convergencia de herramientas es lo que hace que cualquier propuesta se pueda enriquecer. Sí, sí. Allá vamos con los proyectos. Muy bien, pues la verdad que es interesantísima la conversación, pero ya sabéis que los tiempos nos matan, aunque os pido disculpas otra vez porque os hemos retrasado muchísimo. Vamos a hacer un corte publicitario, nos marchéis y a ver si podemos hacer un juego con vosotras, a ver qué os parece, ¿vale? Volvemos ahora mismo. Excelente, excelente. Nos marchéis. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A la tu manera, a la mi manera. Con Brianna Loz. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.